ojo espejo cruel, tal vez será mejor irnos todos juntos. Cierta magia tras la visita de Pablo Pandolfo a Antojo, programa que nos antecede de lunes a jueves de 12 a 1 por todo febrero aquí en FM La Tribu 88.7. Y en realidad es un gusto que nos entreguen el aire de Morado porque siento que tal vez fue anclado en el futuro. Estuvimos escuchándolo muy atentamente a Pablo y hoy con un programa especial a raíz de una mecha que fue encendida. Y tomamos el guante, quisimos jugar a rendirle un tributo a Erik Satie, así que vamos a visitar su obra a través de la mirada de otros artistas y de distintas partes del mundo, distintas épocas, con mil formas de recorrer la música y también los modos de interpretación de Erik Satie. Evidencia de vida da un poco el puntapié a esta iniciativa con la producción de Natacha Di Persia, Luciana Elena Chiodi, Leandro Seoane y Gustavo Hoffman, que hoy también está en la coordinación de aire junto a Juan Quelimpani en la operación técnica. Comenzamos con una versión impresionante de un tema que fue grabado, producido y mezclado entre diciembre del año 2013 y marzo del 2014 en la ciudad de Fisque, Menuco, Río Negro, por Mariano Cambiaso en guitarras, bajo, bombo criollo, pezuñas, palo de lluvia, melódica y sintetizador, a raíz de una melodía original compuesta por Erik Satie y con un sampleo por allí de la voz de Gustavo Cuchi Leguizamón, que como es conocido, realmente lo admiraba muchísimo a Erik Satie. Y bueno, así sonó Viejo Brujo, basado en la gimnopedia número 1. Es tanta la música y las versiones de Erik Satie que andan dando vueltas por la red, son tantas, que hoy decidimos cambiar todas las cortinas. Directamente nos van a acompañar versiones de distintos lugares, como decíamos. Y bueno, esperemos que tanto Sami Abadi como Aqualáctica, como Lucrecia Eugena, que son las cortinas habituales de los días martes en Limbo, lo disfruten tanto como nosotros. Así que bueno, sin más, los voy a invitar a que visitemos una nueva evidencia de vida, en este caso con la vida de Erik Satie. Hay gente que danza sin entrar en trance, y hay otra que entra en trance sin danzar. Trascendieron porque pintaron el mundo. Lo escribieron, cantaron, inventaron, interpretaron y lo recorrieron con un cristal particular, único e irrepetible. Limbo se abre para encontrar sus historias y las hace presentes. Evidencia de vida. 17 de mayo de 1866. 445 días después de que la República Dominicana lograra su independencia de España. Poco más de un año después de que Abraham Lincoln muriera asesinado en un teatro de Estados Unidos y casi un siglo antes de que los Beatles editasen Rubber Soul. El mismo año en que el hijo de Sarmiento muere en la Guerra del Paraguay, nace en Francia Erik Satie. Según cuentan las crónicas, el estreno en 1917 del Ballet Parade terminó las trompadas entre los admiradores y los detractores de Erik Satie. Probablemente la más importante de sus composiciones escénicas, Parade también contaba en sus créditos a Pablo Picasso como encargado de los decorados, a Jean Cocteau como responsable del argumento y otras grandes figuras de la época como Massin y Apollinaire. En escena, la orquesta tradicional se completaba con la provocativa inclusión de una máquina de escribir, dos sirenas de vapor, una rueda de lotería, una matraca y un revólver que era disparado regularmente. La violenta repercusión de la obra, aunque las crónicas quizás sean un tanto exageradas, sirve como claro ejemplo a la hora de ilustrar la recepción que a lo largo de toda su vida tuvo el innovador arte de Erik Satie. Precursor del minimalismo y el impresionismo, Satie fue denostado como músico por la academia, pero también admirado y celebrado por otros grandes compositores contemporáneos. Criado por sus abuelos en su pueblo natal de la Baja Normandía, tuvo su primer contacto con el piano antes de los 10 años, de la mano de un maestro local. En 1878 viajó junto a su hermano a París, donde se reencontró con su padre, y al poco tiempo, con 13 años de edad, hizo su ingreso en el conservatorio de la capital francesa. Sus maestros lo calificaron rápidamente como falto de talento y al cabo de unos meses lo mandaron de regreso a su casa. Aunque un par de años después fue nuevamente aceptado como alumno, la consideración de sus maestros de conservatorio no mejoró y el joven Satie decidió finalmente abandonarlo para realizar el servicio militar. Por suerte, allí tampoco duró demasiado tiempo. En pocas semanas, encontró la manera de escaparse del ejército. 1887. Reinstalado en el barrio de Montmartre, comienza a publicar sus primeras obras, entre las que se destacan las zarabandas y las gimnopedias. Ya podía apreciarse su estilo claramente revolucionario, que se apartaba del cromatismo postromántico. Por aquellos años, también se consolida como cliente del café cabaret Le Chat Noir, donde comienza a codearse con grandes artistas de la ciudad. Allí conoce a Claude Debussy, con quien además de la amistad, los vinculará una admiración e influencia mutua. Al poco tiempo, se relaciona con la pintora Suzanne Baladón, de quien se enamora perdidamente. Tras inmortalizar su figura a partir de un retrato, Baladón desaparece de su vida apenas 6 meses después de conocerlo. El músico jamás pudo superarlo y al parecer la pintora fue la única mujer de su vida. Se cuenta que varios años después de ser abandonado, solía sentarse solo en las mesas de los bares y si alguien le proponía hacerle compañía, él respondía: "Disculpe, estoy esperando a mi novia". No solo el amor, sino también el éxito permanecían esquivos para Satie. Aunque seguía siendo una figura influyente para sus colegas, como el joven Maurice Ravel, debía ganarse la vida a duras penas como pianista de cabaret. De aquellos años, sin embargo, datan composiciones excepcionales como Las Vejaciones, obra para piano que consta de solo 52 compases, pero que debe, según las propias indicaciones del autor, repetirse 840 veces suave y lentamente. Vejaciones permaneció desconocida hasta su muerte. La composición fue estrenada en 1963 en Nueva York por John Cage y otros 9 pianistas que se turnaron durante 20 horas, mientras 10 críticos musicales del New York Times también hacían turnos en la sala. Cansado de que le dijeran que la armonía de sus composiciones era errática, para sorpresa de sus amigos y enemigos, en 1905 y con casi 40 años de edad, Erik Satie, mientras continúa trabajando para los cabarets, vuelve a matricularse en el conservatorio, del cual egresa 5 años más tarde. La segunda década del 1900 será la que deje ver a un Satie tan activo como siempre, pero quizás con algo más de repercusión. Publica varias piezas humorísticas para piano, trabaja en la música incidental para varias obras de teatro y ballets, se relaciona fuertemente con la vanguardia surrealista e inventa lo que hoy todos conocemos como música ambiental. 1925. Sus amigos entran por primera vez a la habitación en la cual el compositor vivía desde principios de siglo. En esos pocos metros cuadrados, llenos de polvo y telarañas, no solo encuentran una gran cantidad de obras desconocidas y el retrato que Suzanne Baladón había hecho del músico, sino algunas excentricidades, como una colección de trajes de terciopelo y otra de más de 100 paraguas. El 1 de julio de ese año, en París, Erik Satie muere y pasa a formar parte del limbo. Thank you. sos vos. 4-8-6-6-4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Así pasaba Evidencia de Vida con la historia de Erik Satie, que nos va a acompañar todo el programa. Toda la programación musical, excepto por un tema, será sobre su obra y la interpretación que hacen otros músicos alrededor del mundo, como en este caso La Cortina, interpretada por un conjunto muy bueno llamado The Doppelgangers. Tenemos la compañía de Mecha Carrizo en la producción online, está muy atenta. Y también algunos mensajes que van llegando a través de la página web de Limbo, que es limboalaire.weebly.com. Este es un mensaje del día de hoy, escrito por Lorena, que nos dice: gracias, para algunos el día se hace noche y la noche día. Por eso los escucho con la luz del sol y entre los ruidos de la mañana, como para ir clareando. Bueno, un poco la idea es que también el archivo de programas de Limbo esté siempre a disposición de todos y todas ustedes para que lo revisiten, lo compartan, lo vuelvan a escuchar, o si no pudieron estar a la noche, lo escuchen por primera vez. Ahora vamos a continuar con la música, en este caso con un experimento muy, muy lindo, bastante moderno por la forma que tienen de tratar los sonidos y los instrumentos. Hablamos de Thomas Eiber en clarinetes bajo, Dwight Frisell en clarinetes, Bill Dye en guitarra de metal, Julia Tro en guitarra, Mark Ties en bajo, Pat Conway en percusión y Olodin Oettinger en batería. Fue grabado en el año 2002 en el Museo de Arte Contemporáneo de Kemper y en los estudios Marcosa. Una versión más de la Gimnopedia. Lazo incandescente, mágica bandera orbital. FM 88.7.

Otra de las cortinas de esta noche le corresponde a Anama Naguchi, una agrupación de Nueva York que trabaja los sonidos de manera atmosférica, en este caso una nueva interpretación de la Gimnopedia. Mientras aprovechamos para mandarle saludos a Julián Álvarez de la banda Tony Montaña, que nos escucha desde Buenos Aires atentamente con este cambio de cortinas. Nos atrevimos hoy porque es tanto el amor del mundo musical que despierta Erik Satie, que sencillamente nos desbordaron la cantidad de versiones de todos los géneros, de muchísimos países, y al menos para darle un poco más de espacio a este caudal, decidimos modificar sensiblemente Limbo de Martes. Y para el final de este programa nos vamos a despedir con una interpretación extremadamente sutil a cargo del ensamble Esperanza, que además crea unos instrumentos propios de la ciencia ficción más extrema. Vamos a postear en la página de Facebook de Limbo unas fotos que son realmente impresionantes del trabajo de estos verdaderos artesanos y grandes artistas que tiene el planeta. Y ahora recorremos otra interpretación de Erik Satie, en este caso del tema nocturno número 4, a cargo de Mark Darnell Márquez, una interpretación electrónica. Brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estaciones de Boussole. Para que completes el presente. En 60 palabras. Stations. 1. Abre. 2. La. 3. Boca. 4. Grande. 5. Di. 6. Una. 7. Palabra. 8. Enorme. 9. Con. 10. 3. 11. Movimientos. 12. B. Y sí, Satie en la China también es venerado, amado. En este caso, por Tzlo, quien toca el erú, también llamado violín sureño, o violín chino, o violín chino de dos cuerdas. Es un instrumento que se frota y que se toca con arco. Lo acompañan Nien Tzulu en Yanquín, Lionel Pinard en acordeón y Hughes Vincent en cello. Otra versión de la gimnopedia número 1. En este recorrido que estamos haciendo por formas de ver y de admirar la música de Erik Satie, buceando en la net nos encontramos con un cuarteto de Belgrado. Se trata de cuatro mujeres impresionantes que le meten una garra total a las interpretaciones que hacen y con un giro bastante local en cuanto a la rítmica. Vamos a escuchar ahora entonces al cuarteto Cinderella con la noción número 1. Thank you. Sonidos clandestinos encendidos. Canciones vivas de la tarde tribal. Ambigua pasó por Sonidos Clandestinos el año pasado y dejaron grabada esta hermosa canción. Santiago Michael en goni, cora y voz, Nico Mayer en contrabajo, guitarra y voz, Agustín Giudici en percusión, Gabo Rosuchowski en vientos y voz, del álbum 1, editado en el año 2013. Thank you. encender la noche no acaba con la noche, pero sí acaba con el miedo a la noche. Una versión 8 bits también de la música de Erik Satie, que ha calado hondo en generaciones diversas en todo el planeta, en este caso en el alma de Colin Dial. Tenemos mensajes, nos escribió Fernando Polito, que además de ser un oyente, es un querido amigo y colaborador de Limbo. Quienes hayan visto la página web y las redes sociales advertirán que hay un búho con auriculares que vuela. Bueno, ese búho lo dibujó Fernando Polito, que nos dice: gran introducción para el programa, hoy lo escucho de punta a punta, abrazo. Bueno, un abrazo grande para vos, Fer, ya tendremos un momento para salir al aire y que nos cuentes sobre el mundo de tus grabados, que son tantos y tan hermosos. Continuamos escuchando música, interpretaciones de Satie, una emisión del programa Caja Musical de Jean-François Siguel para el especial Noche Sagrada, emitido en agosto del año 2014 por TV France 2. Y hago una salvedad para contarles que se trata de un coro de chicas realmente muy hermosas y que cantan maravillosamente. Ustedes van a escuchar casi como si fuera una sola voz, pero son más de 10. Así que luego vamos a compartir este video también en las redes para que puedan disfrutar del coro de la Maîtrise de París con Los Ángeles. Esta melodía se nos va a pegar en el sueño de una manera encantadora. Era un poco la idea, ¿no?, esta noche, que Satie nos acompañe en ese viaje astral para el cual falta realmente muy poquito, en este Limbo, un programa de radio para escuchar con auriculares que cambia todos los días para mostrarte distintos enfoques de la cultura. Mañana vamos a tener un especial sobre organizaciones sociales y también la habitual columna de miércoles La Puerta Secreta, que involucra radioarte, paisajes sonoros, música contemporánea y experimentación. Es el momento en el que nos permitimos realmente jugar con los sonidos. Pero este martes no tiene mucho que envidiar. Estamos ahora escuchando una versión de la Gimnopedia con piano de juguete, ¿eh? El piano Toy, famoso piano Toy. Suena muy lindo, también hay una flauta. Para ir cerrando y presentarles el último de los temas de esta noche, que le corresponde al Ensemble Hope o Ensemble Esperanza. Es un dúo realmente impresionante que diseña instrumentos muy especiales y espaciales. Cuando uno ve las fotos, advierte planos, figuras, trípodes, hasta gotas de agua son parte de la composición sonora que utilizan. Quizás ahora cuando lo escuches no notarás gran diferencia quizás con una copa de cristal frotada con los dedos. La realidad es que son instrumentos bastante complejos que incluyen incluso metales como el titanio. Realmente es una historia súper especial de la cual vamos a postear en el link de Facebook de Limbo la información para que puedas visitarla, porque además se amplía a mucho más que lo que vas a escuchar ahora. Se trata de irnos a dormir entonces con un sonido muy sutil, muy muy sutil, a cargo del Ensemble Hope, con una interpretación con los Budget de Cristal de la No 100 número 1. De esta manera nos despedimos. Que tengan una muy buena noche. Quédense, si quieren, en el aire de la tribu con más música. Y descansen, que mañana va a ser un día luminoso. Increíbles martes besamos orillas.